A ver, ayer el gobierno recibió una buena noticia, y es que el PJ de los gobernadores, el PJ de Pichetto, tienen muchas ganas de muchas cosas, pero si hay algo de lo que no dudan, es de que todavía hay un tiempo para sacarle cosas al gobierno de Mauricio Macri. Es como si ayer se hubiera desplazado temporalmente el año electoral un poquito, porque al fin y al cabo, eso que parecía un destrato de parte del gobierno hacia el PJ que se refleja o que se referencia en figuras como, no sé, Juan Manuel Urtubey, renovó votos. Porque el gobierno lo que recibió ayer con el tema ganancias es una puertita de salida. Una puertita de salida que impida el papelón. El papelón absoluto de haber convocado extraordinarias, haber mandado un proyecto propio de ganancias y que la oposición en diputados se reuniera de modo tal que ese proyecto oficialista fuera desestimado y se votara el del Frente para la Victoria. Pero en el Senado, ustedes saben, en el Senado pesan mucho los gobernadores de las provincias, y sobre todo pesan los gobernadores, obviamente, justicialistas, que se han desmarcado prácticamente del bloque propio en diputados y que hace una especie de autonomismo del PJ, autonomismo pejotista allí en la Cámara Alta, liderados por Pichetto, ¿no? Y ayer Pichetto creo que ha sido, de algún modo, el hombre que le permite, le da una posibilidad, un atajo a Mauricio Macri para que el papelón no sea en toda la línea. A ver, les cuento, seguramente en un rato ustedes habrán leído los diarios o habrán visto en la tele, se abre un impas, le exigen al gobierno que llame una mesa de negociación, esas mesas del diálogo, donde van a estar convocados la CGT, algunos gobernadores nuevamente, no sé si no meterá también por ahí la cuchara algún sector eclesiástico, pero bueno, esas mesas del diálogo que se han puesto tan de moda, que en realidad es dialogar para seguir sometiendo a la sociedad al ajuste, ¿no? Así es fácil dialogar. No es dialogar para impedir la transferencia de dinero de los sectores populares a la parte más alta de la pirámide, sino es dialogar para ponerse de acuerdo en ver cómo hacen para que la gente cada vez pague más. Y en este caso de ayer es muy interesante, porque aparentemente hay un punto de acuerdo entre los gobernadores peronistas y el gobierno de Mauricio Macri. Claro, ustedes me dirán, sí, ya se sabe que hay acuerdo, vienen votando juntos un montón de cosas. De hecho, los senadores del FPBPJ, no todos, hay algunos que son muy respetuosos de lo que fue el mandato popular, pero hay otros que se desmarcaron y actúan solos, que vienen siendo los colaboradores, los senadores, que el oficialismo no tiene, vienen trabajando arduamente para identificarse ellos con las políticas neoliberales de Cambiemos. Después hablan del peronismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay un sector que trabaja muy duro para hacer reír al presidente Macri. Y parece que ahí hay un punto intermedio donde se pondrían de acuerdo en el número de cuál sería, digamos, el tope y el monto de los cuales se verían beneficiados por la rebaja de ganancias, o el universo de gente que se vería beneficiada por la rebaja de ganancias, o por la quita del impuesto. Pero por el otro lado se sacarían del proyecto que fue votado en diputados todos los nuevos impuestos que se le generarían, por ejemplo, a las mineras, a los sectores más concentrados, a la renta financiera. O sea, este acuerdo va a tener como hijo seguramente un engendro donde los que tienen que pagar y financiar y suplir, si se quiere, en los ingresos al fisco lo que no va a entrar por el lado de esos trabajadores que van a estar exceptuados, claramente las mineras, claramente la renta financiera, eso no va a pagar tampoco. Que ahí me parece que hay un reclamo de algunos gobernadores muy puntuales, ¿no? Que están queriendo que, por ejemplo, las actividades mineras no sean grabadas o que las retenciones no les aumenten, porque bueno, eso les genera problemas en las provincias donde ellos gobiernan. Creo yo que ese va a ser el engendro, ahí se van a poner de acuerdo, termina el año todos felices, Macri feliz, porque se comió un papelón mayor al que ya se comió la semana pasada en diputados, y por otro lado los gobernadores contentos porque todavía tienen el poder de lobby y de presión y pueden modificar el curso de algunos acontecimientos, esta idea de que ellos también cogobiernan, ¿no? ¿Qué pasa en el medio de todo esto? ¿Qué ocurre en el medio de todo esto? Bueno, el país, en términos institucionales, se va al tacho, digo. Hoy comentábamos, la verdad que la fue magistral, hoy cuando hablábamos con Horacio Verbisky, esta descalificación por el ridículo, ¿no?, de lo que es el proyecto que ha hecho un grupo de diputados de la provincia de Jujuy pidiendo plebiscitar la libertad o la condena de Milagro Sala. Una barbaridad jurídica. El CES había dicho, esto es un chiste. En toda la entrevista Horacio también usó el tono irónico para comentar y como mencionar, pero la verdad que tiene un trasfondo muy grave, y ese trasfondo de que hay un grupo de legisladores que no conocen básicamente la Constitución, no conocen los parámetros de internacionales sobre derechos humanos, no reconocen las convenciones que tienen fuerza de ley en la Constitución Nacional. La verdad, un verdadero estropicio. Esta gente gobierna el país. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta que gente de estas características, gente que son macristas y masistas en la provincia de Jujuy, quieren poner en discusión si se pueden violar los derechos humanos o no? Es un retroceso enorme, enorme. Pero está en línea, y eso también lo hablábamos con Horacio Verbisky, está en línea con lo que piensa Mauricio Macri. Bueno, la mayoría de la gente cree que Milagro Sala tiene que estar presa. Bueno, no es así. La mayoría de la gente cree que tal cosa, tal otra. No se juzga de ese modo, Eso podrá ser es un juicio político, ¿sí?, o de carácter político, pero no puede eso mezclarse con el debido proceso judicial. Esta es la verdad. Así que ahí estamos en presencia de un grupo desopilante de gente muy peligrosa, ¿no? Porque no por ser desopilantes dejan de ser peligrosos. No conocen la Constitución, no reconocen los tratados internacionales, creen que los organismos internacionales de derechos humanos están cooptados por el kirchnerismo. O sea, es demencial. Es absolutamente demencial. Pero ojo, porque ese enfoque demencial de los acontecimientos, de las personas, de las figuras, gobierna Jujuy, gobierna el Ejecutivo de Jujuy, gobierna el Poder Judicial de Jujuy y también gobierna el Legislativo de Jujuy. Estamos en presencia de una especie de provincia separatista que se quiere imponer una nueva ley. Una ley que no respeta ni la Constitución Nacional, ni la independencia de poderes, ni respeta los tratados internacionales a los que Argentina suscribe por manda constitucional. Es grave, muy grave, muy muy grave, diría yo. Y me parece a mí que también lo que evidencia es ese acuerdo, en este caso el macrimacismo, ¿no?, allí en la provincia, con Morales siendo el gobernador de los dos espacios políticos, tanto del PRO como del Frente Renovador. Y por otro lado, lo que pasó allí en Ganases ayer en el Senado, lo que va a pasar en las próximas horas, también muestra que hay un dispositivo político que permanentemente intenta aislar a un colectivo político en especial, que es el kirchnerismo, que sigue siendo lo único distinto y diferente, lo único opositor de verdad, frente a otros que especulan de modo oportunista, casi diría yo de modo permanente, ¿sí?, a ver dónde calienta más el sol. Y sobre el tema de los gobernadores, yo sé que algunos van a querer que uno esté medido, ¿no?, porque los gobernadores, la verdad, tienen muchos problemas. Tienen problemas para pagar los sueldos, tienen problemas porque el gobierno no les manda la plata que les corresponde, a veces se la pisan, han sido billeteados, extorsionados, presionados. Ahora, si pasan todas esas cosas, como a mí me cuentan muchos con los que yo hablo, ¿por qué no lo denuncian en público? ¿Por qué en vez de resignarse, subordinarse, arrodillarse, ¿sí?, a las exigencias del Poder Ejecutivo, no denuncian en público, políticamente, esta cuestión? Porque no le hace bien a la Argentina que haya una banda de gobernadores sumisos, ¿sí?, capaces de votar cualquier cosa, con tal de que no les estalle en la provincia. Porque tarde o temprano le va a estallar la provincia. Si la relación con el Poder Central pasa por acá, y si la única solución que tienen ahora es decir, bueno, que Argentina siga tomando deuda, porque al fin y al cabo, si vos no le cobras a las mineras, no le cobras a la renta financiera, y por otro lado bajás ganancias, de algún lado tiene que salir la plata. ¿Y dónde va a salir la plata? Cara de algún organismo multilateral de crédito, de un banco internacional, que después va a haber que pagarle. Porque yo voy a decir una cosa que quizá a veces perdemos de vista, ¿no? Todo aquello que es deuda, hay que pagarlo. Tarde o temprano hay que pagarlo. Podés pelear una quita, pero para eso tenés que hacer un desastre. Un desastre como fue el default en su momento, digamos, ¿no? Tenés que realmente producir un hecho que aparte genera secuelas muy graves, muy complicadas, pero todo lo que es deuda hay que pagarlo. Alguien se va a tener que encargar después de pagar la fiesta. Y esa fiesta, la verdad es que es el prólogo, el comienzo, el inicio de un camino que lleva a una especie de precipicio fiscal y a un precipicio en términos económicos, ¿no? No lo digo yo, lo dijo Roberto Labaña. El nivel de endeudamiento, para que ustedes tengan claro, Argentina este año duplicó la deuda externa. Duplicó la deuda externa. En el presupuesto para el año próximo, sí, se piden 50.000 millones de dólares más. O sea, la posibilidad de endeudarse por 50.000 millones de dólares más. Es decir, que en dos años el macrismo habrá triplicado la deuda externa argentina. Y eso lo vamos a pagar. Si no lo pagamos nosotros, lo van a pagar nuestros hijos, si no nuestros nietos, si no nuestros bisnietos. Alguien va a tener que pagar esa fiesta. Y lo que hicieron los gobernadores ayer, es decir, bueno, no asumir la responsabilidad política que implica grabar la renta financiera, grabar a las mineras, grabar a quien se tenga que grabar, sino mantener una especie de relación cordial con el gobierno de Mauricio Macri, no cuestionando su proyecto, y al fin de cuentas dejar que el gobierno cubra este déficit que va a generar la baja de ganancias a los trabajadores, ¿sí? que amplía el universo de gente que va a estar exceptuada del pago de ganancias, y cómo lo vas a resolver, con deuda. A veces creo que el cortoplacismo, el oportunismo político son parte de los problemas de la Argentina, pero claro, en líneas generales esto, así como yo lo estoy diciendo, me parece, en los diarios no sale. Generalmente se analizan otras cosas, los dirigentes se están midiendo permanentemente, hay muchos que creen que cuanto más minutos tenés en televisión son más dirigentes. Es muy raro, nadie se está haciendo cargo verdaderamente, de modo responsable, de lo que ocurre y pasa con los argentinos, y me parece que ese es un desafío, ¿eh? Es un desafío no solamente para el gobierno de Mauricio Macri, es un desafío para los 40 millones de argentinos. Roberto Caballero, por Del Plata.